Sábado, nos vamos a Brasil. Vamos a preguntarle a Cristian Galarza cómo está la situación ahora, siendo casi las 10 de la noche en Brasil, en Uruguay, cómo está la situación allí y cómo vio la última encuesta. Sí, la situación, yo estoy en Río de Janeiro, la situación está con mucha tensión. Yo vivo en la zona oeste de la ciudad y acá mucha policía por todos los lados. En las favelas hubo hoy ocupación de la policía especial en las favelas, una campaña muy fuerte de la extrema derecha acá es donde tiene, como puedo hablar, tiene los carteles de la milicia de Bolsonaro y sigue una campaña muy muy fuerte por acá. En fin, hablan que por la zona sur de la ciudad ya no es así, está todo muy tranquilo, ¿no? En fin, una división muy fuerte, lamentablemente muchos trabajadores apoyando a Bolsonaro acá en Río de Janeiro, es muy claro. Todavía las encuestas hablan que gana acá las elecciones Lula y en general ya tiene todas las encuestas ya declaram que não haverá segunda volta em Brasil para a presidência, que Lula já está eleito. E isso passa agora, saiu agora à noite, quase às 9, não, um pouco antes das 9 da noite, agora são 9:23 e já saiu isso, e eu também creio que não terá mesmo segunda volta. É isso que passa. Y mañana traigo más informaciones del día. En general, desde el exterior se nota de que va a haber un triunfo en primera vuelta, según los datos que manejamos desde el exterior, que sería la victoria de Lula. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el tema que también quedaría con muy buena bancada electoral Bolsonaro, ¿no? Eso complicaría un poquito. Pero, ¿cómo ves ese avance que ha tenido en las últimas semanas Lula hacia lo que es esta elección? Sí, el debate fue fundamental. Fue un debate que, ¿verdad?, fue un circo. Ellos atacaron mucho, la oposición atacó muchísimo a Lula. Todavía Lula se salió muy bien. Muy bien, de verdad, usa una defensa fuerte, un hombre muy muy articulado, con una articulación tremenda, eso no se puede negar, y se salió muy bien, todavía, y Bolsonaro, como siempre, lo hizo a cagada, y también ahora surgió un cura loco acá, que en verdad es candidato de los partidos de los trabajadores brasileños, un partido que de tiempos, el partido de Vargas, ¿no?, de Getúlio Vargas, que se perdió en totalidad, pero salió un hombre, un apoyador, un elector, no sé, de Bolsonaro, que insultó muchísimo a Lula, habló los falsos positivos, né, que está aí na circulação do WhatsApp, todavia sabe bem, e agora cresceu muito estes dias de jueves até hoje, se cresceu muito a Lula, porque se saiu muito bem, verdade, o debate, eu creio que foi fundamental, Y la victoria está. Yo ya hablaba eso mismo antes del debate, antes de salir las encuestas, que el triunfo venía el triunfo en la primera vuelta. Yo ya esperaba eso. No me pone sorprendida a nadie. Hay mucho descontentamiento con el gobierno de Bolsonaro. La actitud con la pandemia, ¿no? Cómo actuó con la pandemia, las estupideces que hablaba, y también que se puso más fuerte fue la hambre, ¿no? Atacó fuerte la hambre en Brasil, la falta de empleo, pero la confusión política sigue. La confusión política sigue, mucha gente aún no comprende lo que está sucediendo. Todavía la clase media está en liderazgo mismo por Lula. En fin, como yo dije antes, la clase trabajadora es muy confundida con todo. Y yo creo que la definición viene mismo por la clase media en las elecciones mañana. Toda clase media que se destrozó con el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Se destrozó, en fin, y la clase trabajadora, ¿no? Muy, muy ignorante, eso es real en Brasil, la ignorancia, y ojalá ahora Lula haga un cambio en eso, haga un trabajo de politización, porque no lo hizo en sus otros gobiernos. Fueron 8 años que cambió, sí, es verdad, la vida de la clase de los trabajadores en Brasil cambió muchísimo, nos sacó del mapa de la hambre, todavía no hizo trabajo de politización y mucho menos de organización. No sucedió eso acá. Y la presidenta Dilma no tenía como hacer nada, tenía que... Tuvo que luchar sola, sin apoyo del partido, sin apoyo de Lula, para mantenerse. Y aún pasó todo lo que pasó, el impeachment, ¿no? Hubo un golpe de Estado en 2016 en contra de la presidenta, en contra del pueblo. Todavía el pueblo en general no reconoce el golpe. Y eso, no... No tiene, así, por hoy mucha cosa que hablar, que la victoria ya está, el triunfo, sí, Bolsonaro se va, que se va al infierno para no ser, no sé, para lejos de nosotros. Y vamos a ver qué pasa mañana, porque el clima es de mucha tensión acá en Río de Janeiro, por temas como yo hablé antes, de las milicias, la iglesia cristiana, acá nosotros, ¿no? Acá surgió la iglesia universal, la iglesia también, Asamblea de Dios, que son apoyadores, donde tienen un trabajo muy fuerte de la extrema derecha, y las milicias, y yo vivo exactamente en la región, ¿eh? De los carteles de la milicia de la ciudad. Todavía no logrará. Tenemos el noroeste de Brasil, que es muy, muy importante. O voto es de Lula ya, también, con las encuestas. Y São Paulo, que eso ya, por las imágenes, no tenemos más ninguna duda, ¿no? De lo que pasa acá. Tal cual lo decís, sin argumentos, Bolsonaro, la gente que lo rodea, lo único que hace es atacar, pero no da proyección hacia futuro. Ya entrando en lo que va a ser, estoy segurísimo, ese triunfo, ¿cómo se viene preparando Brasil para recibir al próximo presidente, para recibir lo que va a ser esa fiesta al estilo brasileño, muy alegre indudablemente? ¿Cómo se viene preparando? Y principalmente, ¿dónde estás tú, allí en Río de Janeiro? Acá están hablando que va a tener, son blocos de samba, ¿no? Mucha fiesta, una fiesta mismo, popular, enfim, uma fiesta popular, entre comillas, ¿sí? Porque ahí está siempre, siempre, que todo que la dirección a Lula, en la dirección, todo es siempre con la clase media, ¿no? Lo pueblo en sí no se involucra mucho. Es siempre la misma conversación, que no le gusta la política y todavía se va a votar y se vota muy equivocado, ¿no? Siempre, casi siempre. Tenemos acá un ejemplo fuerte, la condición de Río de Janeiro. Las encuestas hablan que Lula gana acá, en la presidencia, todavía el gobierno del estado se queda con facho. Si vamos a segunda vuelta por las encuestas, el candidato de Lula acá no se fue, que es Marcelo Freixo, del Partido Socialista de Brasil. Todavía acá tenemos en Río de Janeiro una situación un poco distinta de São Paulo y hasta mismo de Minas Gerais. Estamos en la misma región, región sudoeste de Brasil, la principal región del país. Todavía acá tuvimos uno de los más grandes políticos del país, un hombre de izquierda, Brizola, hizo un excelente gobierno. Todavía, como siempre, ¿no? La Red Globo lo atacó cuando hubo dos gobiernos tuyos dele acá en el estado de Río de Janeiro, que fue excelente. El hombre hizo una revolución en la educación acá, con las escuelas integrales, con proyectos culturales. Fue lo mejor que tuvimos hasta hoy en Río de Janeiro. Era un hombre de izquierda, sufrió un fuerte ataque de la prensa, en principal de la Red Globo, como siempre, y se fue. Esa famosa la cagada. Acá no tenemos la tradición de elegir candidatos de izquierda, ¿eh? Más uno u otro que enviamos y tal. Eso. Aún tenemos, no resalté antes como senador, Romario, jugador de fútbol, ¿eh? Enfim, um homem corrupto, apoiador do atual presidente Bolsonaro, está involucrado em muitas malas coisas, como não pagar a pensão alimentícia de filhos, de usar pessoas para ser desvios de dinheiro. Muitas coisas em contra Romário, mas está ganhando nas encuestas para o Senado, o senador da República. Isso, mas há uma festa que vai ser isso, em la principal plaza, que chamamos de la plaza de la izquierda, acá, luchas que tivemos acá sempre em la plaza. Incluso la primera elección que Lula ganó, yo estaba en Brasil y estuve allá con mi familia para celebrar la fiesta. En mi casa se puso roja porque todos acá, los que pueden votar acá en Brasil, se vota en Lula, se vota en todos los candidatos, se va para diputado distrital, diputado federal, Senado y presidencia se va para el PT. Para el PT, no directamente, pero en la izquierda. Sí, porque acá el Partido Comunista no está junto y tenemos un partido muy, muy interesante, marxista-leninista, que es la Unidad Popular también, ¿no? Ellos tienen un candidato propio. Y yo le comento que el candidato de la Unidad Popular es tiene un plan de gobierno mucho más interesante que de Lula. Todavía hubo una polarización de las elecciones. Se quedó mismo en Lula y Bolsonaro. Sí, la candidata es una mujer, Sofía, del partido PCB. Eso. PC del B está apoyando Lula. Todavía eso está pasando acá, esa división, pero en fin, así vamos nosotros. Lula ya electo, con fiesta acá en Río, ya está todo listo para la celebración mañana, con mucha samba, con mucha cerveza, porque aquí es así, y quizá un asadito, ¿no? Como se puede, porque la situación está muy ruda acá. La crisis de verdad está muy ruda, pero juntando se puede y así tendremos las fiestas. Muchas escuelas de samba ya hicieron, ¿no?, declaraciones de apoyo a Lula. Incluso Lula estuvo acá en Río de Janeiro en la escuela de samba en domingo pasado, Portela. Había mucha gente, yo estaba en São Paulo, pero las imágenes fueron muy hermosas de la fiesta que hicieron. Y muchas escuelas ya hicieron sus declaraciones de samba, que son escuelas con relaciones, lazos de verdad, ¿no?, con las favelas, con eso. Todavía el tema es un poco complejo de la favela, de las personas que viven allá, porque el tema de la iglesia, ¿no?, el tema de la iglesia cristiana, que ahí tiene sus bases, se torna todo muy difícil. Pero ahí está, una fiesta que haremos acá en Río, con samba, con la transmisión. Ya empezaremos, el encuentro está para las 16 horas en la plaza. El fin de las elecciones son las 17 horas y ya de allá vamos a estar todos juntos para la apuración. Ya estamos muy seguros con la victoria de Lula y que vamos a mandar Bolsonaro al infierno. Bueno, hemos visto un buen desarrollo de lo que viene siendo todo lo que se está programando hacia mañana. Estaremos en contacto permanente en todo el día, durante todo el día, tal vez hasta la madrugada de hoy y de noche, porque hay que tener también esa vigilia permanente, ¿no? Uno nunca sabe cómo actúan la derecha ultrafascista. Cristian, muchísimas gracias y bueno, mañana estaremos en diálogo permanente para de noche, sí, estar festejando. Ustedes ahí en la calle, zambiando, bailando y cantando, y yo acá festejando solidariamente con ese pueblo hermoso, hermano, en el cual supe vivir yo también, que es Brasil. Festejaré como corresponde acá. Muchísimas gracias. Dejo para que tú te despidas de la audiencia por el día de hoy con tu mensaje de esperanza y de alegría hacia el triunfo popular que va a tener como coronación Lula presidente. Agradezco mucho, Rubén, de poder hablar América Latina, de lo que pasa acá, de lo gigante. Yo creo que el gigante despertó. No es muy, muy claro que no es así que vamos a sacar que de todo el fascismo que está acá, pero estamos empezando. Yo creo que empezando con el pie izquierdo, Bolsonaro no se queda, está ahí, ¿no? El grito, ahora podemos gritar fuerte ahora, fuera Bolsonaro, el Lula presidente, nuevas esperanzas, un nuevo amanecer. Un nuevo amanecer para Brasil, y no solamente para Brasil, pero creo yo que para América Latina, en fin, nosotros somos el gigante, ¿no?, de nuestra región, y ahora con muchos cambios en verdad y con mucha esperanza, una esperanza roja, verde, amarilla. Vamos a tener ahora nuestra bandera que ellos robaron. Acá no se puede tener, se está con la bandera de Brasil, con una remera, no sé cómo se llama en Uruguay, pero en fin, una remera, una polera, una franela amarilla con verde, ya es una persona de Bolsonaro. Lula viene para traer de vuelta todo, ¿no? Nuestra bandera, nuestro verde amarillo, que nuestra sangre es roja, ¿no? Eso es la gran esperanza, una esperanza del fin de la hambre, el fin del... No puedo hablar que el fin del fascismo en Brasil, aún no, pero todo más fácil para que hagamos la organización del pueblo con otros rumbos. Yo hablo que mucha esperanza para 2023 para Brasil, mucha, mucha, mucha esperanza de nuevos días y días mejores. Vendrá días mejores para Brasil y me aseguro eso porque con todas las críticas a Lula, Lula tiene un corazón, es un hombre humano, con mucha humanidad, por toda la historia de su vida, no nos dejará en la hambruna, en la situación que estamos ahora. Yo creo que cambiará mucha cosa y cambiará para mucho mejor. Entonces mañana somos Lula 13, un nuevo Brasil. Un nuevo Brasil es una esperanza no solamente para Brasil, para todos nosotros latinoamericanos. Muchas gracias Rubén, muchas gracias a todos que nos escuchó. Un abrazo y hasta mañana con más informaciones. Esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. Com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Nossa estrela, Lula lá, renasce a ele.